50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidas oyentes de las radios populares a la quinta y última emisión del martes 14 de marzo. Vecinos de Tolosa presentaron un amparo ante la justicia contra ABSA. Luego de que la Asamblea Vecinal de Tolosa convocara la semana pasada a marchar a Gobernación para presentar un listado y un petitorio por falta de agua que afecta a los barrios de La Plata, la Autoridad del Agua les informó que se suspenderá el pago del servicio por 90 días. Se espera que la entidad formalice el anuncio a través de una resolución. Les vecines habían presentado un recurso de amparo en el Tribunal de Trabajo número 1. Radio Estación Sur habló con Eduardo H. de la Asamblea Vecinal de Tolosa. Nosotros brindamos obviamente con la finalidad de que los vecinos tengan el agua, pero acá hay un centro de recepción de reclamos que ABSA tiene, una central telefónica, donde todos los vecinos reportan el reclamo. Uh-huh. y no vemos que eso se informatice y se brinde a esta reunión. Y nos piden a nosotros, que somos vecinos, que hagamos este trabajo hormiga de consultar a todos los vecinos cómo viene la situación con el agua en los distintos puntos de los barrios. Un servicio que informa más cerca. Trabajadores de la línea 144 denuncian precarización laboral. En el marco del paro internacional de mujeres celebrado el 8 de marzo, los trabajadores de la línea 144 de asistencia a personas en situación de violencia por razones de género, denunciaron que el pase a planta en el área perteneciente al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia les significó tener que elegir entre estabilidad laboral y el salario que perciben. Comienza el Club Social de Lectura en la Biblioteca Central de la provincia. Desde hoy a las 3 de la tarde comienza el espacio de lectura colectiva impulsada por el Instituto Cultural bajo el nombre Cómo Sobrevivir Leyendo. Durante los primeros 4 encuentros se leerá la obra de la escritora bonaerense Eve Ward. Será todos los martes en calle 47 y 5. FM Resistencia habló con Carolina Salvador, trabajadora de la Biblioteca Central de la provincia. Para compartir una hora y media de lectura colectiva y de conversación en torno a los temas y los paisajes que nos acercan estos autores. Compartiremos la lectura de la autora Eve Ward, escritora bonaerense nacida en Moreno, con una veintena de novelas, cuentos y crónicas de viaje publicadas. La temperatura mínima para hoy en la región es 27 grados y la máxima de 36. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.